Radio Brique con el carnaval. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones y la cultura de Ubrique. Arte Roma, para acertar con tus regalos. Ven a conocer lo último en relojes Dubard y nuestras propuestas en joyas de oro y plata. Lueli, Promojoya, Vidal Vidal. Síguenos en Facebook e Instagram. De Vinos, especialistas en tapas variadas y pizzas, también con reparto a domicilio. Estamos en el casco antiguo, en Callejuela de la Cárcel. Teléfono 856-09-2419. Y BIG Podólogos, en Menéndez Pidal, número 4. Teléfono 956-460830. Sus pies y las mejores manos. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Desde que en 2017 saliera la chirigota del Celu, de la que hemos escuchado su presentación, pues el carnaval ubriqueño no contaba con una agrupación con autoría de Juan Flores. 8 años después, pues este año 2025 presenta una murga callejera rodeado, bueno, de compañeros, de amigos, ¿no?, con los que ha compartido muchos carnavales. Carlos Naranjo, David Naranjo, Jiménez, Favero, además de su hijo, ¿no?, que puede ser una de las principales novedades, Raúl Flores, aunque ya coincidieron Juan y Raúl hace 2 años en esa, no sé si llamarlo murga o mini murga, si Emiliano levantara la cabeza con Antonio Ordóñez, que iban de explosivo, ¿no?, de cohete. En esta ocasión la propuesta lleva por nombre Los que la meten por detrás, y como decía al inicio de este espacio, pues es una de las gratas sorpresas, gratas noticias que nos deja este carnaval 2025, porque vamos a tener ya no solo al autor, sino a componentes, ¿no?, a los que hacía ya algunos años que no veíamos interpretar repertorios. Carlos Naranjo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Decía yo de la chirigota del Celu en 2017, fue lo último que firmó Juan Flores, y estábamos hablando aquí fuera de micrófono de tus últimas murgas, de tus últimas chirigotas. Estábamos recordando esa de que ibais de los candidatos, ¿no? De los candidatos municipales. Sí. Anteriormente fuimos como de diseñadores o diseñadoras de Movex. Después creo que nuestro gran pelotazo, por decir algo. Sí. Además, cuando íbamos con las patacabras. También cuando fuimos de ultrafondistas también. Y bueno, eso ha sido mi legado carnaval. Mi hermano Jiménez y Favero ya conocemos. Y Juan Flores, por supuesto, que también. Ellos ya son más veteranos, más viejos. Y antiguamente, como se decía, la chirigota del Cior, ¿no? Pues desde ahí empezaron y una vez han salido más, otras veces menos, pero ya cuando, digamos que se disolvió ahí un poquito la chirigota o cogieron caminos diferentes, pues ya entramos con nuestro amigo Sayán y hicimos esta muruquita. Uh-huh. Y Juan nos propuso, este año le propuso a ellos, porque como te estaba comentando antes, el año pasado hicieron un pequeño homenaje a al Pataíta, le cantaron Paso Doble y cantaron ahí algunos recuerdos, muy informal. Entonces Juan Flores pues le ha entrado de nuevo el gusanillo, se lo comunicó a ellos y ellos me lo comunicaron a mí y aquí estamos. Ese es el origen, por ese motivo estás hoy aquí, Carlos. Por ese motivo y porque algunos están trabajando y como yo, como soy muy bocazas, pues aquí me han dejado solo ante el peligro. Pero ese es el origen de la chirigota. El año pasado que se juntaron Juan y tu Juan, hermano. Juan, Jiménez, el Favero y mi hermano y ya te digo. Y cantaron en Petit. Pasó a doblar Pataíta a su amigo, porque era su amigo. Y cantaron también otras cuartetitas y otras cositas de años anteriores. Y a raíz de ahí, pues bueno, Juan tenía ganas, nos los comentó y ahí hemos tirado para adelante. Pero luego estábamos hablando de que no me acuerdo del nombre, cuando ibais de candidatos políticos y eso creo que era 2020. Luego sí. Llegó el COVID 2021 y quizás eso fue lo que frenó que luego retomara y hizo que os costara luego o que os haya costado estos años retomar, Carlos. Sí, un poco. También es verdad que, como bien sabes, se requiere de por lo menos una guitarra para llevar el ritmo, el compás, la melodía, el tono. Entonces, pues, Dani, pues, tomó otro rumbo y bueno, ahí nos quedamos nosotros. No es que nos dejara tirados, que no quiero decir eso, sino que bueno, ahí tuvimos un stand-by y también con niños pequeños y hubo ahí unos años que, bueno, de criar, como yo llamo también. Y ahora, pues, hemos retomado un poquito, gracias a Juan, que nos dio el toque. Pues Juan ha traído letras, entre la agrupación también hemos colaborado un poquito dentro de nuestras posibilidades y ahí hemos retocado un poquito todo. Pero, hombre, el principal artífice ha sido Juan. Ha sido Juan un poco el que ha tirado, sí. ¿No? ¿En qué momento toma un poquito más cuerpo esto? Porque, claro, termina la chorizada, imagino que ahí ya pues se queda, o ya ahí lo habláis y decís, venga, que el año que viene sí, o es un poco en septiembre, después del verano. Pues yo, bueno, ellos cantaron, yo los vi. No sé si hablarían ellos en la chorizada pasada de, oye, ¿por qué no? No lo sé, la verdad, porque yo iba en otro aire. Cuando no salgo normalmente en ningún sitio, pues sabe un poco que estoy más implicado con la patacabra, con el tipo de la patacabra. Y bueno, supongo que ahí hablaré un poco. Juan diría, pues me ha entrado otra vez, ¿no? Porque lo otro con Antonio Ordóñez era como más informal, los dos ahí, su hijo un poco. Sí, muy, eso fue, ¿no?, un poquito de muy puntual. Muy puntual. Y bueno, no sé, habría que preguntárselo a él particularmente, pero bueno. Y cuando a ti te lo comentan, ¿te costó mucho decidirte o fue no, de ese, no, al no momento? No, no me costó. Nos gusta, sí. Hombre, a mí me gusta, yo siempre digo, un poquito pero bien. Eso sí, es uno de mis principios. Con esto no estoy echando abajo ninguna otra agrupación ni nada, pero y creo que nosotros siempre en nuestra línea, tú que nos has escuchado y la gente que nos ha escuchado, siempre nos ha dicho lo mismo. Poquito, pero muy bien. En letra, pues bueno, tú sabes que es difícil llegar, tanto en la gracia como al corazón, por decirlo de alguna manera, pero bueno, yo desde el momento que me lo comentaron dije, pues venga para adelante, me acerco, veo Y al final, pues, muy a gusto y muy bien. Y después de estos 4 o 5 años, ha costado mucho desengrasar la maquinaria. Digo, a la hora de retomar los ensayos, de ir a ensayar al local, de poneros en serio, de coger el papel, de aprenderos las letras, la música, no sé, ¿ha costado? ¿O ya el bagaje que teníais, pues, hace que...? Hombre, el bagaje, la experiencia es un grado, dice, ¿no? Y tanto. Y lógicamente, a nivel de entrar en un tono, pues ya tienes experiencia. A la hora de aprenderte, bueno, ahí relativo, porque tú sabes que muchas veces se deja para el final, usted más letras, o que sale letras al final, también te deja ahí un poquito, ya vamos a meter más, vamos a meter menos. Pero bueno, sí, la verdad que la dinámica de los 6 que somos, pues, bueno, a tal fecha hay que tenerlo. Aunque al principio estamos con los papeles, pero oye, hacemos el esfuerzo para que hace un par de semanas ya estuviese más o menos todo metido, medio engrasado. Claro, al final, eso lo que decía, ¿no? La experiencia de un grado, sabéis un poco, venga, pues esta semana ya sí que tenemos que estar. Y luego también cuestiones de que en función del tiempo y demás, sabéis jugar con esos tiempos y sabéis jugar con esos plazos a la hora de luego eso lo que decimos, ¿no? Un grupo con experiencia que cuando se tenga que poner serio, se va a poner serio a tirar para adelante, ¿no? Pues sí, al principio quedábamos una bien semanita y bueno, pues el último mes más o menos, pues ya hemos quedado 2 veces, 3 veces en semana, ya para... También para afianzar las letras, porque no todo el mundo tiene tiempo, tenemos muchas cosas que hacer, y con el propio ensayo, que a mí, aparte, una de las cosas que me gusta también del carnaval, el propio ensayo en sí, pues aparte de ir afinando, de ir dando los toquecitos, aparte aprovecha para aprenderte las letras, ¿no? Claro, porque al final se trata de esto, ¿no? De disfrutar el recorrido, como venimos hablando, ¿no? Disfrutar el camino y vosotros, habrán venido muchas imágenes, muchos recuerdos a la mente, ¿no? Cuando os habéis visto todo otra vez en el local de ensayo, ¿no? Sí, bueno, hemos cambiado de local de ensayo. ¿Sí? ¿Vale? Sí, hemos ensayado ahí un poco en la sede de las Nutrias, que nos han dejado el local y... Y bueno, no hemos tenido que adaptar, porque es un local muy grande, muy amplio, con la acústica de aquella manera, pero bueno, darle las gracias desde aquí. Y bueno, al final entras en la dinámica, y como ya tienes algo de experiencia, ellos más que yo, mucho más que yo, pero bueno, yo tengo experiencia a nivel musical en otras líneas, pues bueno, vas entrando poco a poco... Y al final es algo que está acostumbrado a hacer, ¿no? Claro, porque ahora vamos a hablar un poco de la línea de la chirigota y qué podemos esperar y demás, pero lo que podemos esperar, ya lo he dicho, ¿no? He dicho los nombres, ¿no? Y con los nombres ya más o menos nos podemos imaginar que hay un grupo con muchas tablas que sabe defender un repertorio y de lo que estábamos hablando, lo que sabes es que el ratito que vaya a estar ahí vais a hacerlo pasar bien al que esté enfrente, ¿no? Eso como que está garantizado, ¿no? Con el grupo que os habéis juntado, ¿no, Carlos? Un poco la idea, sí. Creo que... A nivel de... Hablo así un poquito técnico, ¿no? A nivel de afinación creo que vamos bastante bien. Somos muy pocos y sin embargo intentamos hacer detallitos siempre de una segunda voz que la hace mi hermano, un poquito por arriba lo hace Juan o lo hago yo. Entonces para 6 componentes pues creo que es de valorar, ¿no? Porque entre tan pocas voces un error se nota mucho en una chirigota grande, una comparsa grande. Y bueno, sí, a nivel de música, una música sencillita, pero gusta, por lo menos lo poquito, no nos ha escuchado casi nadie todavía, pero lo poquito que nos han escuchado gusta, y bueno, a nivel de letra, yo creo que vamos bien, vamos dando un poquito de caña, sí, creo que hace falta, sí, y bueno, creo que va, como te decía, fuera de micro, creo que va Medio bien cantadito. Que lo decida el público. Y le dice Jesús Caballero, dice, buenas tardes, un saludo al solitario. ¿Cómo te han dejado solo? Dice, muchos recuerdos al escuchar esa chirigota. Suerte y al toro, dice, y eso tiene que sonar, dice Jesús. Pues muchas gracias, Jesucito. Bueno, pues nada, me han dejado aquí solo. Uno por una cosa y otro por otra. Yo me porto bien, Carlos, contigo. Sí, y, bueno, claro. Y con todos los que, los que venís, que además siempre lo digo, ¿no? Que la hora es complicada porque está todos que salís de trabajar, tú además que vienes de fuera de Ubrique y venís un poco a lo justo, así que os agradezco, ¿no? Aprovecho este momento también para agradecer a todos los que han pasado por aquí, porque bueno, cada uno tiene sus cosas y sus tiempos y sacáis ese ratito para estar con nosotros. Estábamos hablando de música, de letra, de afinación, de un grupo consolidado ya, que bueno, que me decías que no había costado mucho, ¿no? El desengrasar la maquinaria, que ya estaba con la puesta a punto. Los que la meten por detrás, la idea también es de Juan Flores. La idea es de Juan Flores, sí. No sé si viene de otro sitio, pero bueno, yo sí. Te comento de lo que sé. Sí, la idea es de él. El tipo también. Y bueno, jugando ahí un poquito con el doble sentido. Y bueno, ya cuando veáis el tipo, pues más o menos imaginaréis, porque también habrá que explicarlo un poquito. Sí, bueno, para eso están las presentaciones, Carlos, ¿no? Exactamente. Que decía, vamos dando un poquito de caña, que creo que hace falta. Fíjate que yo, de entrada, me hubiera imaginado más una murga de humor y exenta de crítica. Sin embargo, venís a decir cosas. Sí, de ahí viene el nombre, los que la meten por detrás. Entonces, vale. Sí. Siempre intentamos que sea una crítica no ofensiva, pero esto es un pensamiento muy personal. Sí. Creo que el carnaval de Ubrique está muy ahí en ese sentido. Aquí no consiste en insultar a nadie, pero creo que se ha vuelto muy light. Nadie quiere nombrar nada a nadie, porque parece que la gente se va a sentir mal o que... Y como yo pienso que el carnaval, puro y duro, es eso, ¿no? Que también es humor. Quiero mucho a mi madre y le hago un paso doble maravilloso, y Ubrique es muy bonito, pero los ubriqueños sabemos que hay mucha carencia a nivel político, a nivel de carnaval, a nivel, a todos los niveles, que nos equivocamos todos. Y bueno, tiene que haber una crítica, porque el carnaval, por origen, el gaditano, ¿no? Es una crítica, ¿no? Y es decir a vos populi, ya te digo, sin insultar a nadie, pero a vos populi, oye, esto no me parece, esto está hecho un desastre. Me parece que tú las cosas no haces bien. Ustedes sabéis que a Radio Ubrique os han dado, ¿no? Cuando os ha tocado. Y nos seguirán dando, sí, si llega el momento. Y bueno, creo que eso es positivo, ¿no? Porque si tú escuchas una letra, por ejemplo, de Radio Ubrique, el director, la directora, los políticos, pues si es algo constructivo, aunque sea un poco, claro, en línea carnavalesca. Sí, sí. Pero si os puede servir a nivel constructivo para mejorar, oye, pues. Porque al final creo que la crítica no es para fastidiar realmente a nadie, sino si se critica es por algo y para algo, ¿no? Sí, que vení a como tú decías, una crítica constructiva, pero para sumar y para aportar, ¿no? Que luego remueva un poco conciencia y haga pensar al que, bueno, a vuestra manera de verla o a la del autor, pues no está haciendo las cosas bien, ¿no? Exactamente. Mira, yo precisamente cuando me llamaste para quedar y tal, pues estábamos en un ensayito con la murga de... Bueno, las chirigotas. Yo pensaba que en principio que era murga. Uh-huh. Bueno, chirigotas de José Carlos. De los niños. Uh-huh. Y me quedé alucinado. Aluciné. En mi criterio, ¿vale? Porque creo que una chirigota que mete tralla no se libra ni el Tati, y de los que se ha librado, pues para eso estamos nosotros, creo. Es muy cortito, pero... Y me pareció maravilloso, me pareció increíble. Además, le escuché un paso doble que hacía tiempo que no escuchaba yo un paso doble en Ubrique, así. Uh-huh. Fíjate, un paso doble de crítica al carnaval de Ubrique, que me parece una auténtica maravilla. Es un punto muy personal. Yo no soy nadie, pero me pareció, me quedé alucinado. No había escuchado nada de ello. El año pasado sí, me encantaron. Cuando me enteré que hablé con el Virus, nuestro amigo Virus, y me dice, no, ese Carlos que está haciendo las letras. Digo, wow, pues hablé con él un poco y el año pasado me encantaron y este año también. Y creo que no es que todo el mundo tenga que llevar la misma línea, que a cada uno que coja la suya, pero creo que estamos un poquito faltos de crítica, sí. Sí, José Carlos, aquí lo comentaba, ¿no? Que él cree que dio con la tecla el año pasado y que si algo le funcionó, que le funcionó y que lo iba a repetir este año y lo hemos visto. Un carnaval que, o sea, un paso doble a una crítica al carnaval que más que crítica es autocrítica, ¿no? Porque al final lo que dice es que esas agrupaciones se miren primero su ombligo y vean que son los primeros culpables de que el carnaval esté como esté, ¿no? Sí, pues no por hacer spoiler, pero la autocrítica hasta tal punto de que, como hablábamos ayer, todo de la agrupación y la agrupación de ellos, y hablando con Secal lo mismo, él mismo en una de sus letras se mete con él. Sí. Es decir, más claro agua, ¿no? Es decir, si yo me meto conmigo, que entendáis que estamos en carnaval, que no tenemos nada personal, a todos los que nombro y tal, y me parece genial. En ese sentido me parece genial. Y ese paso doble de autocrítica me parece que lo deberíamos escuchar todo y hacer autorreflexión. Creo que sí, ahora si nos da tiempo también lo retomamos. Estábamos hablando de afinación y demás, y el otro día hablaba con Sebastián Sánchez, el hijo de Pepito Pulido, que también ellos pues sacan una chirigote, van un poco en esa línea con guitarra y sin percusión. Eso da unas posibilidades, ¿no? A que suene, es verdad que cuando le mete una percusión, como que lo envuelve todo y bueno, más carnavalero que eso no hay nada. Pero sí que es verdad que el salir solo con una guitarra y sin percusión permite otras cosas y, como tú decías, ¿no? Ese poquito, entre comillas, lucimiento, ¿no? De hacer una vocecita por arriba o también una vocecita también por abajo y que reluzca más, ¿no? Un poco por ahí va ahí en ese sentido musicalmente. Bueno, ya te digo, nosotros siempre ha sido nuestra línea, pero no por lucimiento, sino para no mantener una línea. Sí, por lucimiento. Hablando de musicalmente, una línea tonal, ahí los tenores en la misma línea. Sino lucimiento de la copla o de la letra y no de propia personal del que la canta. Como te decía antes, yo soy de los que piensa que tú al final, salga en carnaval, salga en un coro rociero, salga donde salga, al final tú cantas para el público. Entonces, si puedes aportarle un poquito musicalmente al público, aunque la letra guste menos, pero es grato para el oído. Con lo cual, si el oyente o el público o la gente, como queramos llamarlo, está escuchándote, si lo escucha bonito, sí, más bien. Si le gusta la letra, mucho mejor. Y si le gusta el completo entero, pues que invite una cerveza también, ¿no? Invite una cervecita. Y luego eso, ¿no? Hemos escuchado también esta semana pasada con la antología del Boliche, ¿no? Letras de Juan Flores, Ale Anillao y su grupo que ha sacado Letras de Juan Flores, Letras del Cioro. Y te das cuenta de eso, ¿no? De las letras en esos años, ¿no? Letras reivindicativas. Letras, por ejemplo, de Juan Flores y de Cioro que se han dedicado toda la vida a la marroquinería y que en ese sentido pues eran muy reivindicativos, ¿no? Y letras que no quiero decir ni más ni menos, pero diferentes en el sentido a la hora de cómo la encaraban y cómo la enfocaban ellos y cómo, que también ahí un poco pues está el cambio, la evolución, y que aquello eran unos años, ya te digo, ni peor ni peor, pero que era un sello, ¿no? De Juan, de Cioro, ¿no? En esas chirigotas. Pues la verdad es que llevas toda la razón. El carnaval creo que hasta en el propio Cádiz, ¿no? Dice que se ha puesto muy blandito. Resulta que nos liamos a criticar la barra de los bares y decimos todas las barbaridades que nos da la gana. Cuando el carnaval tampoco es para decir barbaridades, pero entre comillas, sí, realidades o pensamientos, ¿no? Que creemos que se debe de cambiar cosas en la sociedad o actitudes de personas. importante, por decirlo de alguna manera, o entre comillas, o dentro del carnaval, dentro de la política, dentro del deporte. Sí, conocida dentro del pueblo, de la sociedad. Sí. Y en esa línea yo creo que se ha perdido mucho, hasta nosotros también. Las murgas anteriores nuestras eran muy light, también, también lo puedo decir. Porque yo escribía bastante antes y bueno, había cosas que yo, ¿esto lo vamos a cantar? Y yo, ¿por qué no? Si no estamos diciendo, no estamos insultando a nadie. El insulto personal es un poco la línea roja, ¿no? Que no hay que atravesar, y de ahí para atrás, pues todo lo que, ¿no? Todo lo que sea... Claro, pero hay muchas veces que aunque tú hagas una letra y ahí la dejo, ¿no? Como se dice, ¿no? Ahí está, que la coja para él, ¿no? Como se suele decir. Hay gente que se lo toma personal, ¿no? Oye, yo no estoy diciendo nada, estoy diciendo algo que o que no funciona o que no me parece. Porque si hablamos de carnaval, pues no sé, pues el carnaval, con gente que estamos hablando, algo está pasando en nuestro carnaval, algo no funciona, ¿no? Ya hemos visto la Escuela Redonda, las carencias, no las carencias de las agrupaciones, sino que había muy pocas oficiales. De repente teníamos en la época cuando decían que Ubrique el grande y no Cádiz el chico, ¿no? Como, y ahora resulta de que, bueno, hay muchos ilegales, legales menos. La gente estaba como un poco, estaba en un stand-by de perdido. Pues no sé, habrá que reflexionar, habrá que hablar. Las comisiones de carnaval se tendrán que reunir, ver qué enfoque se le da por otra línea. No lo sé, pero yo hablando con gente de otras agrupaciones, es verdad que algo está ocurriendo, algo pasa. ¿Y qué solución le damos o planteáis desde agrupaciones callejeras al margen de la oficialidad? Me refiero, ¿estáis dispuestas también a contribuir, a participar en esas comisiones? ¿Os gustaría que se os escuchara? ¿Tenéis reivindicaciones? No sé, el otro día, ayer le planteaba a Jesús Virué y a Las Pacas, a Vero y a Maite, que ellos en su caso, pues Romancero y el dueto, ¿no? El romanteto este de Las Pacas. Si tienen cabida en una gala como el Fatou, me decían que sí, necesita una preparación, a lo mejor, que por ejemplo Las Pacas decían que no le pueden dar, pero ¿pasa por ahí un poco la solución? ¿El que las murgas callejeras o las chirigotas callejeras también acudáis a la gala del Fatou, ¿no? ¿O cómo? Podría ser, pero algunas veces cuando yo escucho Fatou parece que están hablando del Gran Teatro Falla, ¿no? Como dicen, ¿no? Uh-huh. Bueno, en nuestro pequeño teatrito donde se hacen las actuaciones, y bueno, podría ser, pero creo que el problema es más grande, que ese. Al final todos formamos parte del carnaval y cada uno aporta un poquito lo que puede. A lo mejor todas las legales, ilegales, callejeras, murgas, llámalo como quieras, no tenemos por qué ir al Fatou. Porque a lo mejor 6 componentes nada más. Imagínate que el día del Fatou fallan 2, pues, por ejemplo, nuestra murga se cae automáticamente. Sí, sí, sí. No es lo mismo que una chirigota de 15, que caigan 2, hay 13, y todavía se puede defender bastante bien. Entonces, bueno, no lo sé. Pero, por ejemplo, se cae el año pasado, iba de legal, este año va de legal, ¿no? Va de los niños y ha salido de oficial. Pues bueno, puede ser la línea. Pero que también es un poco todo, yo me refiero un poco a toda la fiesta, ¿no? A toda la organización de la fiesta, a que te pongo el ejemplo de... yo escuché a ellos hablando de lo bien que se sentían en la Quesá. La Quesá salió ahí de una manera muy, ¿sabes? De aquella manera. Muy informal, sí. Muy informal y bueno. Oye, ¿qué tal? 2, 3 ahí... Oye, que venga, va. Y al final iba solo la isla. Las callejeras, sí. ¿Vale? Las callejeras solo. Eso ha ido moviéndose solo. Bueno, solo no, porque estaba Juan Barea ahí, que fue uno de los que tal. Al principio me comentó, oye, Carlos, tal, si hacemos esto, tú... Vale, yo te pongo en contacto. Yo no hice nada, ¿vale? Pero yo te pongo en contacto con el resto de ilegales y tal. Y yo en eso te ayudo. Al final íbamos 3 o 4 que éramos al principio. Y al final todo, ya va todo el mundo. Hasta oficiales, no oficiales, la gente se lo pasa hasta bien. Al punto que haya un horario medio semiestablecido. No, súper establecido. De que cada agrupación se va escribiendo, por orden de que te vaya escribiendo, vas pudiendo elegir esas horas, que por cierto, ayer creo... Además, un tiempo determinado. Sí, ayer me encontré a Pedro Ordóñez y me dijo que ya solo quedaban las 8, las 8 y media por arriba y las últimas de por abajo. O sea, el prime time, como se dice en televisión, está ya cogido. Pero bueno, eso es bueno, porque yo llamé a Juan Barea, oye, bueno, hablé primero con la agrupación, oye, Juan, que yo, David, Favero, de mi mano, tal, vamos allá a la que está, no, sí, hombre, claro, tal, digo, pues habrá que llamar porque ya aquello ha cogido auge y ya van todas, prácticamente casi todas, habrá que llamar porque ya creo que hay un medio organigrama. Claro. Festive Wonder, ¿no? Como yo digo, Festive Wonder. Hay un organigrama, hay un tiempo, pues sí, media hora, que me parece es una gran idea, por ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en los bares, en la calle, en un rincón, en muchos sitios, creo que ahí sí creo que nos equivocamos. Es más bonito que la gente vaya circulando ahí monopolizando. ¿Sí? Si tú entras en un bar o entras en la que está y sabes que tiene tres agrupaciones detrás, lo más lógico que haga pequeños repertorios, no todo tu repertorio. Claro. Porque va a llegar otra, al final se acumula, al final son las 1:30, a las 2 se tiene que cortar, gente que no puede cantar. Entonces, bueno, pues retomando un poco la pregunta que me hacías, pues son detalles que creo que eso hace mejorar el carnaval, y también reunirse y escuchar distintos puntos de vista y debatir, y oye, le vamos a dar otra vuelta a esto. A lo mejor yo, por ejemplo, era de la opinión de que resultaba de que cuando llegaba el pregón las chirigotas oficiales estaban hartas de cantar y disfrazadas, porque no sé si bien sabes que yo soy pro carnaval cuando toca. Este año toca, y ha dado la casualidad que toca. Pero si no, esto se descambia, es un desbarajuste. Y ahora empezaba un mes antes, y a lo mejor empezaba cuando era Cádiz. Y ahora, las agrupaciones oficiales disfrazadas. Llegaba el pregón, que se supone que es el chupinazo del carnaval, y la gente ya estaba cansada de carnaval. Y el que ha cantado ya un montón de veces, pues... Y la chorizada es la gran fiesta, ¿no? Del carnaval. Y pues no sé, a lo mejor yo digo cosas al aire, ¿eh? A lo mejor pues ahí antiguamente, creo que sabes que en esa semana después del pregón había todos los días en una asociación de vecinos. Es verdad que ahora entra a las 7 de la mañana, que eso es casi inviable ya, pero bueno, se puede adelantar, yo qué sé. Y digamos que el carnaval era aglomerado todo ahí en la semana. Pues a lo mejor tenemos que coger un poquito de ejemplo de Cádiz, y en vez de hacerlo por delante, pues a lo mejor hacemos la de los artículos, otra idea. Porque también es verdad que ensayar un gran repertorio para cantar 3 días también lo veo, ¿sabes? Y es que son muchas horas de ensayo. Claro. Pero creo que una vueltecita sí. Hay que darle. Sí, ¿no? Al final creo que aportar ideas, aunque parezcan locas, ¿no? Y probar. Y si no, pues nada. Y yo creo que la Quesá, el gran éxito de la Quesá fue que su nacimiento fue sin ninguna pretensión. O sea, nada. Ni un escenario, ni un altavoz, ni un micrófono, ni nada. Era una agrupación ahí cantándole al que se quisiera acercar. Y yo creo que eso, ¿no? El ver que algo tan sano, ¿no? Sin pretensión ninguna por parte de nadie. Oye, el que quiera apuntarse, el que quiera cantar, que se ponga aquí en la cola, y porque al final otros años, ahora ya llevamos 2 años que sí hay como ese organigrama, ¿no? Ese horario, pero antes era el que iba llegando, pues se iba poniendo a la cola, ¿no? Y esa informalidad, porque al final muchos grupos que están fuera de la oficialidad lo hacen por eso, ¿no? Porque quieren tener esa cierta libertad de poder hacer, de poder ir cuando y donde quieran, ¿no, Carlos? Sí. Fíjate que al principio no había ni silla, y ahora ya ponen allí un poco la silla. No, lo del año pasado ya fue que... Ya que ya parecía un medio teatro al aire libre, ¿no? Totalmente. A mí me recordaba cuando ponían el cine, ¿no? Allí en la plaza, sí, ¿no? Sí, pues parecía, pero... Es que era... Y además también se ha mejorado en calidad del oyente. Porque si tuviste el año pasado el virus que dio un espectáculo, porque para mí dio un gran espectáculo, las pacas también, y todo en general. Pero digo el virus en particular y las pacas, ¿por qué? Porque era solo. ¿Eh? Y lograr que uno solo. Más se lo digo después, digo, ¡buah! Sí. Impresionante. Lograr que uno solo, la plaza del ayuntamiento, se quedara prácticamente en silencio absoluto, eso fue una auténtica maravilla. Totalmente. Y las pacas casi también. Coincido contigo porque creo que el éxito para la organización, lo que hablábamos, ¿no? De las pocas pretensiones, ¿no? Entre comillas, pero para el aficionado que acude, creo que la clave está ahí, en que vas ahí y sabes que vas a poder escuchar. Y por ejemplo, es verdad, es que para las oficiales tienes el FATO, que si vas ya las has escuchado todas, y luego la que sa, vas a la que sa y ya las tienes escuchado también a toda la callejera, y en ese sentido, para escuchar, lejos de masificación, lejos de otras fiestas, ¿no? A lo mejor que derivan en otra cosa, para escuchar la agrupación es la que sa, sin duda. Sí, la verdad es que sí. Vamos a retomar un poquito de unos cuplés de la chirigota del Celu y ahora seguimos con este proyecto que nos hemos desviado un poquito. Vamos a seguir hablando de esta chirigota, los que la meten por detrás. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Confeitería Artesanal La Nave, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida al servicio de tu bienestar. Estamos en la calle Clara Campoamor número 1, junto a la Avenida España. Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Galería de Arte Proyecto 5, obras de arte al alcance de todos, en los callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate sin compromiso. Vive el carnaval con Radio Brique. Por mí que hable, porque es gratis hablar que ya es mañana. 4:44 minutos, me escribe Jesús Virué, dice, dile, a ver, espérate que hay dos mensajes y ya se me corta. Dale las gracias al Naranjo de mi parte y dile que habla muy bien, que lo voy a proponer de pregonero, dice. Ya lo que me hace falta, me he subido más veces arriba en el pregón, pero que va a ser que no, Virué, va a ser que no. Yo creo que un poco en venganza del año pasado, que como decía, ¿no? En esa actuación del Virué en la que sale, cantaste y muchas veces eso de pregonero, ¿eh? Eso sí, ¿verdad? Porque ya estábamos con el cachondeo. Y ahora te lo digo en voz alta y no porque me haya escrito. Y creo que sería un pregonero maravilloso. La verdad, sinceramente. Y no porque haya escrito él, ¿eh? Que si me llega a haber hecho la pregunta antes, te lo digo. También. Igual que otra mucha gente. Bueno, y, que... sin menospreciar a mi amigo Pedro, ¿eh? Que se lo merece con creces. Claro que sí, 30 años. Creo que es uno de los grandes chirigoteros de Ubrique. 30 años, Pedro, 30, más de 30 agrupaciones. Y además viviéndolo de verdad. Uh-huh. Porque creo que no todo el mundo lo vive como Pedro. Un disfrute sano. Buah. Tú lo ves en el tipo y creo que haciendo... El tipo, no hay nadie como Pedro. En todos los tipos que ha hecho, creo que nadie se ha metido en el papel como Pedro, nunca. Totalmente. Es muy personal, ¿eh? Sí, no, hablaba fuera del micrófono con Ale Anillao y yo le decía, el año de la Jerónima, cuando iba bailando y tal, estaba, y me decía, pero es que el año de el la año cobra de... también, pero es que el año de tal, y al final es complicado. Desde el cuarteto del caballo, tú veías a Pedro nada más y ya está. No le hace falta cantar. Es verdad, no hacía falta cantar. Decía, hostia, tío, impresionante. Que también nos escribe José Carlos para darte también la gracias de parte del grupo. Que echasteis también ayer un buen ratito, ¿no? Me encantó, lo digo públicamente, a escondidas y en privado. Fíjate, Carlos, que creo que también está ahí los grupos, ¿eh? Retomando eso, ¿no? Los ensayos conjuntos, esos careos, esos, venga, vamos a tomar una cervecita, nos cantamos las tres coplitas y lo que tú dices, ¿no? Hablamos un poquito de cómo está la fiesta y nos escuchamos. Y eso... Hace, no sé, por poner, hace 5 o 6 años había grupos que me decían, hecho en falta, no sé, Kiko Boito, gente más veterana me decía, hecho en falta esto. Y ahora me venís algunos contando que lo habéis hecho. O sea, que parece en cierto modo que se está recuperando, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental, porque al final eso es hacer carnaval. No solamente salir a cantar público, sino la propia gente que cantamos, cada uno aportamos... Los que somos más nuevos en esto, los que son más veteranos, los que vienen ya de vuelta, pues creo que sí. Nosotros quedamos ayer con ellos, Juan había quedado, y antes de ayer también, como parte de mi agrupación, pues siempre están muy en colaboración con Pedro, pues ahí están, tú sabes, con el Peregón, historia, pues también nos llegamos allí, vimos cositas que podíamos ver, no todo. Allí hemos ido también muchas veces, ¿no? A lo de con la del Anillao, nos hemos cantado y creo que es muy bonito. Incluso también se ha perdido en la calle cuando dos agrupaciones se encontraban, pararse en cualquier sitio. Porque al final, los que, entre comillas decimos, somos las agrupaciones, ¿no? No hace falta ponerte en el pollete determinado tal a tal hora. No, pues eso... Antes yo lo he vivido fuera porque yo no cantaba y a mí me encantaba cuando dos agrupaciones, una le cantaba un cuplé, otra un pasadoble, no sé cuánto. Eso creo que es muy bonito. Y la convivencia, como te has dicho, fuera de la calle y del público, me parece que también. Porque yo con José Carlos había hablado muy poco, ¿sabes? Con el otro también. De José Carlos, porque bueno, es de la chirigota y tal, ¿no? Pero con todo. Y con la mayoría no tenía relación. Y sin embargo, echamos un rato muy agradable. Nos cantamos una cervecita, hablamos, criticamos. Hablamos de las críticas de las críticas. Hablamos de las críticas de la que echamos a José Carlos. Hablamos de... Y creo que eso hace carnaval también. Y porque en el futuro, como me preguntaba antes, pues también podemos aportar si hemos conversado, ¿no? Totalmente. Venga, los que la meten por detrás, me decías que había sido una idea de Juan Flores, que escribe, firma Juan Flores, pero que habíais aportado, entre ellos tú, que ha aportado un par de cuplecitos, ¿no? Un par de cuplecitos, Jiménez también ha aportado este año, tiene la mente lúcida. No, muchas gracias. Yo hago y tú lo corriges, Carlos. Digo, bueno, pero, vale. Pero ahí tienes la idea, ¿no? Pero también ha aportado a nivel de letrilla. Pero bueno, el grosso sí, el grosso ha sido Juan. Y música toda Juan. ¿Lleváis un repertorio muy grande? No, muy cortito. Como le decía ayer a poquito, un poquito bien, del Betis, digo, cortito y al pie. Muy cortito. Ya es presentación. Una pequeña presentación, unos cuplecitos y una cuartetita. ¿Y paso doble? No. Cuplé y cuartetita. Una cuartetita final o intermedio, ya veremos cuando lo hacemos. ¿Cómo lo metéis? Porque la podemos hacer en cualquier sitio y una pequeña presentación. Vale. Bueno, tenía aquí apuntado que Raúl Flores, el hijo de Juan, que entra, que es importante, ¿no? Que esa mezcla, ¿no? De gente veterana que vaya dándole paso a los jóvenes y gente joven que se arrime, ¿no? Y, pues sí, porque esa es otra de las grandes carencias, creo. Sí, sí. Del carnaval de Ubrique también. Pues sí, él se atrevió con su padre el año pasado. Este año se ha atrevido con nosotros. El hijo de Juan, el mayor, sí. con el Puli, bueno, con el hijo del Puli, pues también han hecho una chirigota muy juvenil de cantera, que me parece extraordinario. También que se desvinculen un poco de la gente más veterana o adulta. Sí, no, pero yo creo que esa es lo mejor que han podido hacer, porque es verdad, o sea, que gente joven vaya entrando en los grupos más veteranos, bien, pero que gente joven le pegue el pellizco a amigos que a lo mejor no han tenido contacto con el carnaval nunca y que los envenenen de esta manera, es doblemente bien. Hombre, por supuesto. Y de verdad haber muchas más. Es verdad que a nivel de colegio se vive el carnaval, pero a nivel de pequeñas agrupaciones, alguna cosita se hace poco. ¿No? No estoy culpando a los maestros ni nada de eso, pero se hace poco. Y al final el carnaval es como el fútbol. Tiene que haber cantera para que el que esté cansado o el que esté en época de criar como tú, ¿no? Pues se retira, y si hay cantera, gente nueva, un poquito que se anime, que tenga ideas nuevas también que puedan aportar. Yo creo que esa es la esencia, para que estas fiestas se mantengan, y si pueden subir un poquito, no mucho. Un poquito. No mucho. No como antes, porque ya eso es demasiado. Pero sí. Bueno, que se mantenga. Una cosilla bien, intermedia, ¿no? ¿Eh? Sí, una cosita intermedia. Estaría bien. Que los ubriqueños ya sabemos cómo somos. Que mañana viernes tengo entendido que vais a hacer un ensayito privadito con la gente de las nutrias, un poco también para agradecerle. Todo, ¿no? Tío. Para agradecerle también, ¿no? Ese sí, detalle sí. De haberos dejado ver el local, ¿no? Exactamente, sí. Un poco ahí para los socios, pues vamos a cantar un poquito. Como es cortito, pues le vamos a cantar ahí un poquito, sin disfraz ni nada. Uh-huh. Y ya la presentación oficial, te la digo ya. La tengo yo. Bueno, dila. Venga, dila tú, porque por si meto la pata, Carlos. Dila tú por si meto la pata. No, pues el jueves 27 a las 9 de... aproximadamente, tú sabes esto siempre. A las 9 aproximadamente, pues en la pulga. Y actúa también los jovenzuelos. Van a estar la chirigota de los zagales. La chirigota de los zagales. No sé el nombre, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Si te parece, me meto la lengua en el culo. Esa. Vale. Esa. Entre ese nombre y los que la meten por detrás, vaya que. Fíjate, al final lo que estábamos hablando, ¿no? El nombre y el tipo, cuando lo veamos, que yo no lo sé, dan juego a eso, ¿no? A ser cañeros, ¿no? Nos quedamos con eso, ¿no? Yo creo que sí. Un poquito, por lo menos. Un poquito picante a la fiesta. Ah, pero poco. Carlos, que luego, a partir de ahí, ¿qué carnaval vais a vivir? Imagino que, bueno, no sé si el 28 algo, o ya la choriza, o cómo, ¿qué carnaval? Bueno, el 28 estamos ahí un poquito, estábamos comentando, porque era la de las papas leñadas, chicharronadas, pero no hemos llegado a ninguna conclusión. En principio, chorizá. Y ahora lo voy a decir públicamente, yo soy parte de la chorizá. Bueno, el jueves vamos a disfrazar un poquito para hacer un ensayo general un poco con el tipo, adaptarte al tipo, que no es fácil. No es fácil, porque ya con el tipo cambia. Y si es bueno, pues hacer un ensayo general con el tipo para sentirte un poquito más suelto, y el día de la choriza, pues ya lanzarte. Pero el viernes, creo que no, pero no sé, lo tendremos que hablar ante toda la agrupación. Chorizá el sábado, y luego ya la semana esa... Y luego se va surgiendo alguna cosita, haremos, y la quesada. La quesada el viernes. Sí, cerrar, y bueno, pues el sabadito de la cabalgata, pues iremos un poquito a jardín, acompañar La Patacabra, creo, también, tampoco lo hemos hablado, pero siempre en las últimas, no estaba Juan. Hemos ido siempre y bueno, a cantar un poquito improvisando. Oye, ponme los dientes largos. ¿Cómo has visto a Juan escribiendo este año? ¿Está viene bueno o no? Sí. ¿La has visto con ganas o no? ¿Se le ven las ganas en las letras? Bueno. Sí. Sí. A mí me ha gustado. Se le ven las ganas en las letras después de 8 años, sí, ¿no? Al principio empezamos a darle vuelta ahí. Ahí estábamos algunos que otros que queríamos algún pasadoblito. Yo hasta me comprometí, oye, Juan, si eso yo lo escribo, porque se me da mejor el pasadoble, no sé. Uh-huh. Pero bueno, cada uno tiene su línea. Y no, vamos a hacer una cosita más escueta. Y ya está. Oye, pues perfecto, no pasa nada. Ya... Este año vamos a tomar contacto, si nos sentimos a gusto al final de los carnavales y el año que viene decide que vamos a salir otra vez o decidimos entre todos que vamos a hacer una cosita, una chispita más o en la misma línea, pues bueno, lo importante es que nos pasemos bien. Vale, esa era mi última pregunta, si esta chirigota nace con ánimo de asentarse, de consolidarse, incluso de crecer, no sé si te ves con caja y bombo también o cómo. Ni idea. No descartas nada. Yo nunca he cantado a Caja y Bombo. Siempre he hecho la murga y nunca he cantado a Caja y Bombo. ¿Y de consolidarse? En una chirigota oficial. Pero si hubiese que cantar una chirigota oficial, no tengo ningún problema. ¿Y de consolidarse para otros años? O como bien dices, después del carnaval hablamos. Si me preguntas personalmente, yo apostaría que sí. Pero tú sabes, hay muchas condiciones, también que entre todos nos lo pasemos bien, que disfrutemos. Y si el año que viene, oye, pues vamos a hacer un poquito más. Tampoco, yo soy de las personas que me gusta ir pasito a paso. Como has dicho al principio, poquito pero bien, ¿no? Has dicho antes, ¿no? Cortito y al pie. Cortito y al pie. Pero bueno, es lo mismo, que cortito pero bien. Ya el año que viene sí se puede ampliar un poquito a lo mejor en repertorio. Un poquito más, eso bueno, ya lo decidiremos entre todos, o Juan en este caso, que digamos que es nuestro estandarte. Sí. A él no le gusta que se publique la chirigota de Juan Flores, pero estuvimos hablando, oye Juan, que no pasa nada, ni nosotros nos sentimos mal, ni en la chirigota de los Naranjos, mira que somos mayoría. No, pues bueno, él ha sido el apostado, él es el guitarra, el que... Y bueno, si somos la chirigota de San Gran Flores, yo con gran orgullo, no tengo ningún problema. Claro, que luego a nosotros para redactarnos viene bien poner una etiquetita ahí que nos acorte, claro, un poquito. Siempre cuando después no se confunda. No voy a decir la chirigota de Juan Flores, de Carlos Naranjo, de Jiménez, de Pavel, claro. No sé, entonces se me va el titular muy largo. Claro, pero siempre y cuando no se confunda, porque la chirigota de los niños, antes se le decía la chirigota del virus, ¿no? Sí. El virus ya se desvinculó y entonces, bueno, pues no es la del virus ahora. También aporta. Que también aporta. Porque lo sé. Pero bueno, a mí no tengo ningún problema que le diga la chirigota de Juan Flores. Y antes, cuando la de chirigota del Sallán, pues perfecto. Pues del Sallán mismo. Yo soy uno más y ya está, ya cantar y a disfrutar. Carlos, que la última para ti. No sé si se nos queda algo atrás. Hemos dado un buen repaso, ¿no? Pues yo creo que sí, podríamos dar más, pero... Bueno, para la próxima, nos quedamos para la próxima. Mira, nos vamos a quedar con el paso doble este que tú decías, de la autocrítica a los carnavales, ya que hemos puesto ahí un poquito ahí la semillita, pues nos vamos a despedir con ese... Pues me parece una gran despedida. Con ese paso doble de los niños. Que Carlos, que como les digo a todos, que gracias por venir y que a disfrutar el carnaval y que sea buen seguro nos vaya a hacer disfrutar, que gracias, nos alegramos muchísimo del regreso. De nada, gracias a ti, esperemos que os guste un poquito. Seguro que sí, nos quedamos con el paso doble y enseguida estamos con tiempo de deportes. No dicen nada, le grabo así. Lo que te estoy cantando no es una ofensa o otra carga.